ella temblaba de amor y de emociones, y toda su piel se llenó de sensaciones. Le contemplaba su tierno cuerpo sentada en el tocador, pintaba los labios, soltaba el cabello. Muy lento me acerqué y con un beso profundo empezó a volar. Recorrí por lugares, nadie había llegado. Fue su primera vez, todos nos dimos esa noche, caricias plenas y derroche, se fundían en cada beso. Es tan grande este amor, como inmenso es este cielo. Yo vi una lágrima en su rostro cuando me dijo te quiero. Se fundían en cada beso.